Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, estoy en Maldonado Nuevo. Acaba de finalizar una reunión que le hemos hecho el seguimiento y esperábamos así a que nos dieran la voz de Aura para poder avanzar y ver qué se resolvió finalmente en esta reunión, donde estuvieron Cruz Roja, los vecinos de la comisión, el intendente, el alcalde, y me dirá el intendente quién es más que yo de repente... El director de Plada. Ah, perdón, Miguel Plada, claro que sí. Claro. Miguel Plada, que está también con nosotros. ¿Qué fue lo que le han planteado aquí, intendente? Bueno, acá vinimos a cumplir un compromiso de hace largo tiempo, antes del periodo electoral. Nosotros nos habíamos reunido con los vecinos de Maldonado Nuevo, del barrio, en la comisión, y habíamos acordado hacer todo un esfuerzo en sacar el refugio del lugar donde está, que no era el lugar apropiado, una vez sacado el refugio, ampliar el CAIF, donde había muchos niños anotados pendientes para ingresar al CAIF este, que es chiquito, ¿verdad? La idea es potenciar este CAIF para los niños de Maldonado Nuevo, y decían que ahí hoy puede llegar a 250, que es el objetivo que se ha marcado de la gente Cruz Roja. Entonces, lo que vinimos hoy es a darle posesión. Es decir, estamos en pleno trámite del comodato en la intendencia, faltan unos papeles que en el correo de julio quedan prontos, definidos, y hoy nosotros le hicimos cargo a la gente de Cruz Roja del predio para que a su vez ellos lo custodien. Hablando del predio del ex refugio. Es la noticia para esta gente, para todo el barrio y para nosotros también, que hemos hecho el seguimiento paso a paso. Hubo una gran movida popular acá para tratar de que esto... Fíjese que de un lugar de refugio pasa a ser un lugar de educación de niños, ¿no? Ahí está el contraste. ¿Eh? Y estamos todos contentos, la verdad que es una obra hermosa, ¿eh? Y es una apuesta al futuro, ¿no? Apostar a los niños en contra de los que... ¿Eh? Hoy la gente del refugio está atendida en otro lugar por el Mides, y con las condiciones que tiene que tener. Sin duda que sí, creo que es otro de los logros que han tenido estos vecinos, que usted también ha ido acompañando, esta comisión de vecinos que se ha formado y que ha generado también esto, ¿no? El acercamiento tanto de Cruz Roja como los vecinos, en lo que es el municipio y también la intendencia, para lograr hoy llegar a este comodato, que va a ser por cuántos años. Nosotros le vamos a hacer un comodato hasta el fin del periodo. Ajá. Mientras ellos hacen todas las transformaciones que tienen que hacer para adecuarlo al funcionamiento del CAIF, y en el correr, una vez que terminen sus obras, iniciamos, vamos a ir a la Junta Departamental a pedir un comodato por muchos años para poder, pero primero queremos que se ponga en marcha y que lo acondicione. Intendente, estamos hablando de los dos premios, predios, el que hoy funciona el CAIF, el CAIF Luna Roja, y también ahora se va a sumar el predio del CAIF. Es un comodato que hizo la intendencia hace muchos años, ¿correcto? Ahora se integra por la parte de atrás, son linderos, se integra el que era el del refugio, ahora queda un enorme predio para albergar 250 niños con comodidad y dar un servicio al barrio de calidad. Eso va a quedar vinculado a su vez al área pública, donde hay canchitas, donde hay juegos, donde hay espacios de recreación para el uso del resto de los vecinos. Así que va a quedar integrado un lugar de calidad. Bien, Jorge, el intendente te escucha. Buen día, intendente. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, está dando una gran noticia, realmente. Nosotros hace años que estamos haciendo el seguimiento a toda esa situación que se vivía allí. Hemos hablado muchísimas veces con los vecinos y facilitado la comunicación para que la ciudadanía estuviese enterada de por un lado los problemas que estaban suscitándose en el barrio, y por el otro la preocupación y las gestiones de los vecinos. Creo que esta debe ser una noticia que los hace muy feliz a todos, y que además la solución venga por algo tan importante, ¿no? Pensar en los gurises, en que tengan lugares dignos donde desarrollar su niñez, y que en definitiva desde allí aprendan a querer su barrio y se sientan orgullosos de él. Así que realmente nos sentimos gratificados por la noticia. Nosotros también, Jorge, estamos re contentos con esto, porque cuando uno sabe cómo esto impacta en la comunidad, sabe que esto es el futuro, el desarrollo, es mejor formación, mejor calidad de vida, mejor convivencia, ¿no? Sí. Todo eso se está dando, y por eso que nos habíamos comprometido en época de campaña política de lograr esta solución una vez que pudiéramos sacar el refugio. Que la verdad que desastre como está hoy. Hoy el MIDES a nivel nacional entendió el lugar de cambio de refugio, se logró un nuevo lugar. Es todo bastante complicado, pero se fueron logrando los pasos que pensaban. Estamos hablando de que hace un año, ¿no? Yo no tengo un año en la intendencia, y a nivel nacional, en este último año son cambios importantes para el barrio, para Maldonado, ¿no? Porque Maldonado Nuevo es una parte muy importante de Maldonado, ¿no? ¿El comodato es entre la intendencia y la Cruz Roja? Sí, comodato de la intendencia y la Cruz Roja. ¿Y la Cruz Roja es la que tiene que hacer la adecuación del lugar a las necesidades de lo que se va a realizar aquí? Sí, nosotros ahora lo que vamos a hacer con el municipio, con la cuadrilla del municipio, vamos a cerrarlo, es decir, a darle el límite con una malla, un alambrado de malla prolijo para que ellos tengan seguridad. Y ellos se están encargando de hacer todas las gestiones con Cruz Roja y la inversión para transformar el refugio en un gran centro caído de Maldonado. Y aparte, a nivel nacional, el más grande a nivel nacional son 250 niños. Bueno, este va a estar al mismo nivel del más grande a nivel nacional. Bien. Tenemos un montón de cosas para hablar, intendente. No sé con qué tiempo estamos, hacemos una pausa ahora y nos reencontramos dentro de algunos días para poder hablar de otros temas, ¿puede ser? Sí, con mucho gusto. Tenemos muchos temas que están viniendo. Sí. Y a su debido tiempo vamos a hablar. Pero me parece que este tema es muy relevante como para sí, que, claro que sí. puedas hablar. Incluso acá está la comisión de vecinos presentes, sí. Cruz Roja, el alcalde. Yo creo que esto es bien para la comunidad del departamento de Maldonado y para la calidad de vida de Maldonado y para la apuesta al futuro que estamos haciendo. Como tú lo dijiste, una gran gracias, muy amable. Un abrazo, hasta vale. Pronto. Gracias, intendente, muchas gracias. Karina, estoy feliz, Karina, Jorge, obviamente, sí, ¿no? Sí, sí, como perro con dos colas. Escuchaba un poquito para ordenar, porque realmente esto es una notición. Sí. Que ni vos pensabas de que te ibas a venir en el móvil con esta noticia. Pero yo lo que te propongo es hacer una pausa contigo. Avanzamos un poquito más en el programa y volvemos en unos minutos. Perfecto, porque perfecto. Yo quiero hablar con alguien de la comisión allí que... Sí. Siempre está trasladándonos las inquietudes del barrio y que nosotros también nos hemos mimetizado con ellos y teníamos objetivos en común marcados para algún día poderlos lograr, y me parece que esta es la frutilla arriba de la torta, ¿no? Exacto, acá estás escuchando la alegría de todo este grupo de gente, ¿no? Tanto de la Cruz Roja como la comisión de vecinos, el alcalde también, Miguel Plada, que lo decía, el intendente. Y la verdad que nos hace muy feliz este resultado, y sí, queremos hablar con los vecinos y también con la gente de Cruz Roja. Volvemos, si te parece. Ya volvemos contigo gracias, en unos minutos. Gracias. Chau. Frecuencia abierta. Información confiable.